Gracias, Neuwen, por la operación. Neuwen Gusmerotti, Omar Zanarini en la producción. Interesante charla con mucho resto, ¿no? Con Martín Piqué. Alito AEP nos dice, en el universo paralelo el dólar está empezando a ser moneda dominante, así que nosotros ya sabemos lo que viene acá. Impresionante, nos dice Alito, el testimonio de la maestra de Lisauro. Así es. Lucio Pedro Verastain Ponte, en el universo paralelo nuestro mundo es plano, pero los loros son todos peronistas. Hernán Vázquez, en el libro La Fiat en América Latina, 1946-2014, que acaba de publicarse en Roma, la historiadora italiana Eugenia Scarzanella afirma que Fiat es un caso paradigmático del uso de las disposiciones del Banco Central para liquidar las propias deudas y otorgarse autopréstamos mediante los seguros de cambio. Esto es del cohete a la luna. Alito indica, hay nuevos ricos como Macri que amasaron su fortuna con ese método de los años de dictadura, sumado a la coima, para los contratos estatales. O sea, ellos son los que viven del Estado. Bueno, gracias Horacio Berbisky por los conceptos que me recién me enviás. Alejandro Tarruela, mantengan la distancia. Hernán Vázquez, ¿qué le dijo Moreno a Saavedra? Haciendo revoluciones, sos un queso. Alito AEP, vio a Doña Rosa lo importante que fue que hiciéramos el último cacerolazo contra el comunismo. A la semana siguiente el gobierno sacó con los científicos esos que tienen un método para dejar de lado al PCR. Bueno, muy imaginativo. Muy bien. Faustino Velasco, no se trata de urbanizar las villas. Hay que hacer barrios como los que en otras épocas hacía el banco hipotecario a cuotas fijas. Bueno, me acuerdo de los barrios Fonavi. 20, 30 años fue el proceso, dice Faustino, que terminó con eso. Alberto Ortiz, planteé mal la pregunta, me quise referir a los sectores organizados o no que políticamente quedan afuera o no son considerados favorablemente de manera continua por las políticas del actual gobierno que votaron al presente gobierno sin irse a la postura de Cuño. Por eso había preguntado en voz alta si nos conducimos a una opción social cristiana, como plantea Moreno. Bien, lo que hablaste con Picard recién era eso, gracias. Alberto, planteaste bien la pregunta, además me permitió hacer eje en la posición del movimiento obrero en el presente, que como saben para nosotros es capital, es central en derredor del rumbo nacional y de las posiciones que hay que adoptar acerca del diagnóstico de la política en general y del gobierno en particular. Gustavo Negri, rápido contagio y rápido nuevo orden mundial, esperemos que Dios nos ayude a escapar a las vacunas, en especial la de ese rico filántropo que no es Bruno Díaz. Bien, vamos a seguir escuchando a nuestros compañeros. Realmente tenemos un programa muy cargado, muy fuerte, y una idea atrás de la otra, ¿no? Como para procesar, después tranquilo. La idea no es la inmediatez, sino quedarse pensando. Quedarse pensando y entender lo que se está diciendo. Aquí Claudio Orellano. Coincido en casi en todo con las preocupaciones de Martín Piqué. Buena entrevista, nos dice Claudio Orellano. Escuchamos a nuestro compañero que ha dejado la cimitarra y está usando un tramontina, Julio Carballo. Desde mi cuarentena voy a mandar un saludo a todos los compañeros de La Gráfica que están haciendo el aguante y por supuesto a mis compañeros de Ya Nada Será Igual. Es así, Ya Nada Será Igual. Bueno, esta cuarentena me tiene acá guardado. En parte me permite plantear un poco el clima, ¿no? El clima social de los vecinos, ¿no? De uno, el que tiene al lado y con quien habla. La gente que yo hablo está en parte resignada, pero están muy conformes con la cuarentena. La cuarentena nos hace sentir protegidos, esa es la verdad. Y con quien hablo, también te dicen que con un apoyo total y un total acuerdo con lo que decidió el gobierno. Ojo, y muchos de los que no lo votaron. Y eso es muy bueno, muy bueno. Uno también se siente un poco reconfortado en eso, ¿no? Porque el apoyo y el consenso que tiene Alberto Fernández hoy es muy grande. El apoyo que tiene de la población es muy grande. Y un apoyo y consenso que en este momento es muy importante también, momento donde hay que estar enfrentando la negociación de la deuda, este apoyo debería servir para, en este momento, negociación con los bonos privados, de la deuda sobre todo, muchos bonistas estos que son tipos que nos endeudaron y nos fugaron los dueños de esos bonos. Y parece mentira, ¿hasta dónde llega el cipayaje, no? A veces es cosa de no creer. También un apoyo y consenso que debería servir para enfrentar a un empresariado que yo lo siento como agrandado, ¿no? Donde no respeta ninguna decisión del gobierno. Aumenta los alimentos lo que se le antoja, y también hay que decirlo, ¿no? Donde los precios cuidados están en la imaginación de algún funcionario, ¿no? También hay que decirlo. Y nosotros nos tenemos que conformar con que es un problema de comunicación. Problema que, por otro lado, no tiene la caterva de delincuentes que dejó el gobierno anterior. El gobierno anterior fugó 90 mil millones de dólares en 4 años. Y se hacen escuchar en todos lados. Todos lados. Muchos de ellos medio mantenidos por la famosa pauta. Es así. Mienten en todos los programas, programas armados, para defenderse del saqueo y la entrega a que sometieron al país. Y yo diría que lo hacen casi festejando. Todo esto sin que ningún funcionario del gobierno le salga al cruce. Y yo creo que, muchachos, no es momento de guardar silencio. Es peligroso. Se puede confundir muy fácilmente con debilidad. Y otro tema, hoy parece que ninguna empresa puede pagar los sueldos. Ninguna empresa, ni las grandes, ni las medianas, ninguna. Ninguna empresa está en condiciones de pagar los sueldos. Bueno, muy bien. Voy a hacer también notar una medida certera, correcta y justa que tomó el gobierno, y a tiempo, que estableció que las empresas que recibieron dinero del Estado para pagar sueldos no podrán ni recomprar sus acciones a bajo precio, que es el negocio de ellos, ni tampoco comprar dólares. O sea que una medida justa y precisa, ¿no? Habíamos escuchado una vez que ante la imposibilidad de que las empresas no pudieran afrontar esta crisis, que el Estado iba a tomar la administración de esas empresas en conjunto con los trabajadores, y de esa manera iba a preservar la producción y los puestos de trabajo. Y bueno, yo creo que es hora también de discutir esa posibilidad. Y bueno, también todos sabemos que es un momento especial, difícil y muy complejo, ¿no? El virus, la deuda. Y también las provocaciones del enemigo, ¿no? Porque eso está a la orden del día. Pero también el gobierno por eso debe saber de nuestras inquietudes. Y que estamos dispuestos a reclamar y discutir también. Y también debe saber el gobierno que estamos dispuestos a apoyar y defender al gobierno y el proyecto de país que votamos. Ojo, muchachos, estamos en la misma vereda y al lado. No confundir. Y quería hablar algo más. El problema y la desesperación que se está viviendo en el barrio 31, la villa 1114, en fin, en las villas, ¿no? Donde la gente vive lamentablemente hacinada, y era caldo de cultivo para que, en cierta forma, explotara un poco la pandemia. Bueno, esto es producto de la desidia, de la indiferencia y los negociados por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Era cantado que si durante 12 días los privás a esa pobre gente de luz y de agua,